Casu presenta el siguiente programa. Hoy llegamos al último episodio de la partitura Entre las Cosas. Las vimos circular a las partituras por el mundo visual, gráfico, del movimiento. Le hicimos preguntas sobre su contraparte, el intérprete, sobre su telón de fondo, el compositor. Pensamos cómo va a parar el sonido a ellas, pero hasta ahora no dijimos cómo de ellas puede emerger el sonido. Hoy hablamos con Clara de Asís, compositora, guitarrista, artista sonora española. Una experimentadora, ante todo, de los modos y medios de trabajar con el sonido. Hablamos con ella, entre otras cosas, sobre qué significa concebir el material sonoro en la experimentación, la función de la palabra en la escritura musical, la entrada del mundo poético al mundo sonoro, el texto musical como comunicación o como evocación, y los límites de la música antes de perderse en otros mundos. Mi nombre es Tomás Cavado y esto es La Partitura Entre las Cosas. Clara, y te iba a preguntar, digamos, yo como un poco viendo de lejos, obviamente, digamos, del otro lado del Atlántico, las cosas que haces y tu carrera un poco, tiendo a pensar como que empezaste trabajando más como instrumentista, como intérprete quizás, y como que paulatinamente te vas volcando cada vez más a la composición también para otros, ¿no? Recién hablabas de hacer una pieza para otro ensamble. ¿Esto es así? O sea, ¿vos estás como yendo hacia la composición o es algo que siempre estuvo mezclado, digamos? Sí, tu observación es bastante, en fin, se acerca bastante a lo que yo pienso también, que ha sido un poco mi proceso, porque es verdad que en un principio, digamos que lo que yo desarrollaba, las piezas que yo desarrollaba, realmente eran prácticamente para mí misma, ¿no? Que yo iba a tocar o que yo iba, en fin, a construir, etc. Entonces, no necesitaban de una notación muy legible porque yo misma entendía mis maneras, ¿no? Digamos, entonces, eso pues siempre ha habido muchos diagramas o dibujos, en fin, cosas así, textos a veces también. Pero poco a poco, también un poco en paralelo a... como te puedo decir, a una tendencia que iba de lo que sería la improvisación a cosas más escritas, ¿no? Entonces, conforme esta tendencia se iba acentuando y yo me iba dirigiendo más hacia realmente la escritura, pues también ahí empecé a componer para otras personas. Y empecé también a componer piezas que no me incluían a mí como intérprete, ¿no? Entonces, sí, fue un poco, yo creo eso, que el recorrido se vio también afectado por ese pase, ese pasaje de la improvisación a cosas escritas, ¿no? A la escritura, aunque la escritura comporte también una cierta apertura, un momento de indeterminación, etc. Pero me fue interesando mucho más también pensar en la experiencia musical como algo que se puede desplegar en varios tiempos. O sea, que yo no tengo por qué estar tocando, vamos a decir, para estar desarrollando una pieza, ¿no? Y que la pieza, lo que me interesa también es esa presencia, digamos, de la pieza en la vida de una, ¿no? En tu vida, en tu día a día, ¿no? Porque si tú estás trabajando una pieza, estás componiendo, tal, pues realmente eso te acompaña un poco y se va nutriendo de lo que tú vives, de lo que vives y de lo que, para dónde la pieza te lleva, etc. Y ese, digamos, esa cosa temporal también me interesaba mucho. Algo que forma parte, sí, de la vida, ¿no? De la persona. Digamos, cuando hablabas de componer, señalaste como una especie de pasaje que hubo entre una, digamos, un uso de las partituras que vos hacías más personal, como más de bitácora, más de uso para vos misma, y que paulatinamente eso se fue como transformando en algo más externo, en el sentido de dirigido hacia otros u otras, con lo cual hay como dos maneras de aproximarse a escribir, digamos, la música, ¿no? Hasta ahora, digamos, en el sentido de o es una nota para vos misma, o ya tiene como un vector hacia una otra persona, ¿no? Como una idea de, bueno, tengo que darme a entender en este sentido. Vos, digamos, ¿qué cosas sentís que se transformaron en la escritura en ese proceso? ¿Qué cosas sentís que aparecieron o desaparecieron entre un tipo de escritura más personal y un tipo de escritura más para otros? Bueno, supongo que una de las primeras cosas es que el hecho simplemente también de pensar en instrumento que no tengo por qué tocar yo, ¿no? O saber tocar yo, o a los que no tengo acceso, ese pensamiento es ya algo que, bueno, que viene con la partitura que tú escribes para otras personas. Esa es como la primera cosa, ¿no? O una de las primeras cosas, una de las primeras características. Después sería un poco, quizás no haya tanto esa dimensión de diálogo con una misma, ¿no? Como puede haber en un cuaderno en el que yo escriba, pues bueno, anotaciones y tal, de tal pieza o de esta otra. Que digamos que hay zonas que quizás no serían muy comprensibles para una persona externa, ¿no? Si las leyese. Entonces es también el hecho de, y esto es interesante, el hecho de llegar a una especie de impersonalidad, entre comillas, ¿no? Cuando tú estás trabajando en una partitura que debe ser legible para cualquier persona, o si no cualquier persona, bueno, para las personas a las que tú diriges, ¿no? Digamos, esa partitura. Entonces, es algo que pasa un poco de una dimensión muy particular a una dimensión, digamos, más general, por así decir. Cuando hablas de impersonalidad, ¿te referís a la manera de comunicar las cosas o también, digamos, tiene alguna dimensión más estética esa idea de impersonalidad en la música que vos haces? Sí, no me refiero a la manera de transmitir las cosas, sino efectivamente a más bien como una estética. No tanto tampoco como una estética, sino una disposición, ¿no? De forma que lo que importa en la música, y esto quizás no tiene tanto que ver con cómo escribir una partitura, ¿eh? Sino es más como una posición desde la que abordar la música. Para mí lo que importa realmente, aunque sea parezca obvio, es el sonido. Entonces, eso implica una actitud, bueno, obviamente de escucha, ¿no? De escucha, y luego también que por mi parte en todo caso no está basada tanto en lo que sería una expresividad o, ¿sabes? O una búsqueda de una emocionalidad impuesta, no, sino es realmente pensarse como alguien que facilita el sonido y un poco deja al sonido estar en un primer plano, ¿no? No se trata del compositor, no se trata del intérprete, se trata en realidad del sonido, ¿no? Hace unas semanas hablamos con Jorge Macchi, que es un artista visual argentino, y él contaba su experiencia con una partitura de Debussy, cómo lo había inspirado para ciertos trabajos suyos. Y él había puesto la atención al detalle de las indicaciones textuales, ¿no? De las frases que acompañaban la escritura musical. Unas frases en las que Debussy ponía directamente imágenes como juxtapuestas a la partitura en sí. Frases como saliendo de la bruma, como el eco de una frase anterior. Y en la música experimental, o bueno, en la composición de las últimas ya varias décadas, como que nos encontramos constantemente con partituras que usan mucho la palabra, ¿no? Y que hasta a veces usan solamente eso. Como partituras solo hechas de texto. Y te quería preguntar, ¿qué función encontrás vos que tiene la palabra en una partitura? O bueno, ¿cómo trabajás vos con la palabra en una partitura? Sí, digamos que, bueno, la palabra también tiene varias características, ¿no? Bueno, primeramente, la palabra es accesible también en el sentido en que quizás no es necesario disponer de un bagaje de una educación musical para entender cierta frase escrita en una partitura, ¿no? Eso la hace también accesible bajo ese punto de vista. Luego, bueno, para mí la palabra, si yo la uso, puede ser o bien porque sea la única manera que tengo de expresar o de indicar algo en la partitura que no puedo indicar con lenguaje musical o de otra manera, ¿no? O bien, y esto me interesa más, porque pueda generar un espacio misterioso, puede tocar algo de misterioso, ¿no? En un espacio que es un poco, sí, extramusical, pero que apela más bien a la disposición del intérprete que a algo muy, muy conciso. Por ejemplo, comenzar una partitura por un pequeño texto o una idea descrita verbalmente, ¿no? Algo como tú decías, ¿no? Como un eco de una frase anterior. Bueno, eso, solo leer eso antes de empezar a interpretar la pieza, puede abrir a una disposición, ¿no? Que de otra manera quizás pues, no tendríamos, ¿no? Porque si leemos eso como una frase anterior, una frase anterior, y no tenemos más indicaciones, realmente eso apela también a nuestra memoria y también en qué escala de tiempo, ¿no? La memoria justo de antes o la memoria de toda nuestra vida, etc. Entonces luego quizás si nos sincronizamos con un recuerdo, no lo sé, que nos evoca esa frase y bajo ese efecto, vamos a decir, nos acercamos a la pieza, probablemente tenga unos resultados, ¿no? en cómo abordamos el sonido también. Entonces, bueno, eso es lo que me interesa, un poco esas aperturas que la palabra puede generar y que hacen, que apelan a un estado un poco, no sé si llamarlo mental o de sensibilidad o corporal, en fin. Claro, de disponer, bueno, eso, una disposición, ¿no? en el que va a tocar. Pensaba que, claro, lo que tiene la palabra así usada, ¿no? Es que abre hasta como una, como toda una dimensión mucho más cercana al poema, ¿no? Digamos, como esta cosa, ¿no? De que uno lee cierta indicación, cierta frase, y automáticamente por el tono en un sentido muy abierto, ¿no? El tono de la frase, uno como que ya se acerca como a cierta disposición, se hace cierta imagen, si se quiere. Empezamos a entrar como en un terreno mucho más cercano, digamos, a la experiencia de leer un poema, por ejemplo. Me preguntaba qué hace falta para que una partitura así sea una partitura, ¿no? O sea, una partitura que solo usa la palabra acceda a ese estatus, ¿no? O cuando como directamente ya se hunde en esa, bueno, en la literatura o como en esa idea más cerrada del texto en sí mismo, ¿no? Pues bueno, quizás, por supuesto hay partituras que tienen un estatus un poco difuso, ¿no? Que son, hay algunas que son prácticamente libros también, ¿no? Como puede ser Patrick Farme y Sarah Hughes, tienen una que se llama We Find the Body Difficult to Speak, que de hecho el título viene de un poema de Jack Spicer. Y cuando tú miras esa partitura, realmente es un libro, con frases y un poco también muy, muy abiertas y muy poéticas, ¿no? Entonces, ¿por qué es una partitura y no es un libro? Bueno, aquí también entramos en el tema de cómo delimitamos lo que hacemos, cómo delimitamos las cosas. Quizás en casos así muy extremos, ¿no? Lo que hace que sea una partitura es porque la llamamos partitura. Y ya con esa denominación, de nuevo, está en cómo abordamos, ¿no? el objeto. Si decimos esto es una partitura, lo vamos a abordar de una forma diferente a si pensamos en esto es un libro de poesía. Ya solo con esa palabra, ¿no? La abordamos de una forma específica. Luego, claro, también qué forma le des a un texto, cómo lo presentes, no como lo presentes, sino sí, cómo lo distribuyes incluso en el espacio, claro, en tanto que objeto, etcétera, ¿no? Va a determinar si lo consideramos partitura, si lo consideramos texto poético, poema, etcétera. Pero es muy difícil en casos que son, de nuevo, extremos, por así decir. No sé si aparte del hecho de llamarlo partitura, pues habría otra cosa, ¿no? Que hiciera que ya tuviese el estatus unívoco de partitura y no el de libro. Esto quiere decir también que son cosas que no son absolutas, ¿no? No son, bueno, cuando leemos incluso Yoko Ono, Grapefruit, sí, son partituras, puedes hacerlo con sonido, puedes también realizar esas partituras más bien desde una posición de performance, por ejemplo, o puedes simplemente leer el libro y divertirte, ¿no? Leyéndolo nada más. O sea, son objetos que tienen muchos ángulos de entrada, ¿no? Claro. me hace pensar en el hecho de hacer música con objetos que no son necesariamente instrumentos o que no han sido pensados como instrumentos, ¿no? Uh-huh. Al igual que hay textos que son partituras y que podrían ser poemas, hay objetos que podemos utilizar de la misma manera en que utilizamos un instrumento de música, ¿no? Y que también sirven para otra cosa, ¿no? Claro, como que uno se acerca a ese objeto y hace cierta lectura de la misma manera que uno lee una partitura, ¿no? Todo, claro, claro, un poco así. Hombre, no quiere decir, yo no pienso que cualquier texto que cojamos lo podamos llamar partitura. No pienso eso, pero que realmente el acto de pongamos, escribir una partitura, es ese acto también y ese pensar y esa forma que se le da lo que hace que sea una partitura. Pero ahí me remonto a algo que vos hablabas antes y que me parece importante y que está bueno para invertir la pregunta también, ¿no? Como, ok, escribo una partitura y de una manera ya me hago una imagen de a quién, por ejemplo, ¿no? Como hay una diferencia de si me escribo a mí mismo o si le escribo a otro. Y en ese sentido me gustaba pensar en esto, es como, bueno, si vos te paras del otro lado, recibís una partitura y de pronto te encontrás con una escritura que es solo palabras, de hecho, y que tiene esta característica, esa palabra de no ser imperativa, de no decirte hace esto o hace lo otro, ¿no? Sino que tiene esta idea como de, bueno, de dar una disposición, de abrir, pero es solo eso. ¿Qué haces, digamos? ¿Cómo te aproximás a esa partitura? ¿Hay caminos que vos ya tomes de lectura de eso? Digamos, ¿cómo acumulás bagaje o estrategias para enfrentarte a una partitura así, digamos, abierta? Bueno, yo me enfrentaría a una partitura así abierta, ¿no? De la misma forma en que me enfrentaría al hecho, por ejemplo, de elaborar una pieza que yo misma voy a tocar, ¿no? Y que voy a grabar o que voy a dar en concierto, lo que sea. Entonces, digamos que primeramente pensaría en qué materiales voy a utilizar, de qué, sí, qué objetos o qué instrumentos puedo utilizar. Y esa pregunta, ¿no? Yo intentaría encontrarla en el texto. Sí. Intentaría, digamos, encontrar qué me evoca ese texto y más específicamente en cuanto a materias sonoras. No tiene por qué ser algo muy, muy concreto, pero no sé, si leo algo y me trae la idea de una neblina, por ejemplo, pensaría luego qué sonidos o qué sonido me conectan con esa imagen, por así decirlo, ¿no? Entonces empezaría por ahí, primero por delimitar mi aproximación a ello sería qué líneas puedo yo sacar de aquí y cómo puedo delimitar lo infinito, ¿no? O lo totalmente posible en algo que haga sentido, ¿no? Para mí, en todo caso. Pensaba en esta pieza, digamos que es un poco ineludible, que ha sido como una especie de piedra de toque de muchas experiencias, y a la que seguimos volviendo, que es 433 de Cage, ¿no? Más allá de la anécdota, digamos, de, bueno, una pieza que dura 4 minutos 33 segundos y que está supuestamente hecha de silencio, algo que me gusta es de esa pieza es que uno puede encontrarla escrita de distintas maneras también. De hecho, hay dos versiones de Cage hasta donde sé. Una que es una hoja en blanco dividida por líneas, ¿no? Que indican las secciones, ¿no? De esta pieza que tiene tres. Y otra que es la versión mecanografiada, bueno, o escrita en realidad a mano por Cage, que es la famosa que dice, bueno, primer movimiento, tacet, o sea, sin nada, segundo movimiento tacet, tercer sí. movimiento tacet. Digamos, en ese sentido, pensando en esto como de, bueno, la aproximación a una partitura es hecha con palabras, digamos, ¿por qué, eso por qué sigue siendo tan importante? ¿Por qué seguimos refiriendo tanto a esa partitura? Y si hay algo en esta idea de la partitura hecha con palabras que 433 nos dice, digamos, ¿no? Bueno, al margen de la importancia, ¿no?, que tiene la partitura, como tú has dicho, lo que un poco produjo en el momento, ¿no?, en que fue creada también, es que es una partitura que es muy abierta, ¿no?, obviamente, y por ser tan abierta, eso la hace, en cierto modo, eterna, ¿no?, en el sentido en que no tiene realmente tampoco como un inicio y un final, quiere decir, porque sí, inicio y final de la pieza, pero luego el sonido sigue estando ahí siempre, ¿no? Si escuchamos, porque finalmente lo que a mí me interesa también de esta partitura es que es una partitura realmente de escucha, ¿no? No es tanto lo que diga lo que exprese sobre el sonido o sobre lo que escuchamos en nuestro alrededor, en el entorno, de lo que se ha hablado mucho, también se ha dicho mucho, ¿no?, del silencio y el ruido de, bueno, ruido siempre ahí, la ciudad o no ciudad, el campo también. Sí, pero no es solo eso. Lo que es importante en esa partitura, en todo caso, yo lo veo así, es esa disposición de escucha que genera. Entonces, bueno, ¿de qué manera eso se conecta con el uso del lenguaje en la notación musical o en la partitura? Quizás se conecta de forma en que utilizar la palabra un poco también disipa esa figura del compositor demiúrgico, del instrumentista virtuoso, y es más como escribir tres líneas, ¿no?, en una hoja, por así decir, y decidir borrarse a sí mismo. Estamos aquí de nuevo hablando de esa cuestión de la impersonalidad y dar paso al sonido que no producimos nosotros mismos, ¿no? Que no estamos produciendo en este caso, sino que estamos escuchando. Y luego está la escucha, finalmente, como la experiencia musical también, ¿no? Claro. La escucha como una experiencia musical en el sentido de no estamos produciendo lo que se llama música nosotros mismos, ¿no?, sino estamos escuchando. Y eso ya de por sí es una experiencia musical. Además pensaba que algo que a mí me impacta mucho, ¿no?, esta idea de una obra de escucha, ¿no?, una pieza de escucha, simplemente, es que la indicación para el intérprete es tal que hace lo mismo que el oyente, ¿no? Eso es fuerte, digamos. Claro, claro, claro. Como que el oyente y el intérprete están haciendo lo mismo. Y además esta otra cuestión, digo, porque de vuelta son temas que no se señalan tanto, es más, muchas veces se ve esta pieza como, bueno, una especie de provocación o de obra, digamos, post-dadaísta, en el sentido de la ruptura y todo eso, pero cuando uno se mete como fino a decir, bueno, yo creo en esta pieza, digamos, que me hace algo, que me transforma, que la vivo como una experiencia transformativa, también se da cuenta de esta idea, ¿no?, que vos decías, como que, digamos, la diferencia entre lo que pasa antes y lo que pasa después de la obra y lo que pasa durante la obra es solo esa idea como de, bueno, de marcar un tiempo, ¿no?, y de decir, este es el tiempo musical. Ya ese gesto solo habla mucho de la disposición, ¿verdad? Claro, y de dos maneras, ¿no? O sea, de forma que se delimita, ¿no? Sería, se delimita un tiempo, y dentro de este tiempo prestamos atención a lo que va a pasar, ¿no? Como de fuera hacia adentro, digamos. Pero luego también está la forma de vivir ese gesto, de decir, bueno, al igual que hemos dicho, de 0 a 4 minutos 33 segundos escuchamos esto que está pasando, ¿no? ¿Por qué pararlo también en 4 minutos 33 segundos? Uh-huh. O sea, ¿por qué cuando esto se supone que finaliza, ¿no? La pieza finaliza, ¿por qué no voy a guardar esa misma disposición en otros ámbitos de mi existencia, ¿no? Uh-huh. Y eso también es lo interesante. O sea, es la experiencia transformativa de la escucha, no solo durante el tiempo del concierto, de la pieza, de la performance, sino como algo que luego realmente a lo que podemos acudir, digamos, ¿no? Que podemos practicar, algo que podemos practicar sin necesidad, en realidad, de un cuadro que sea dado por una institución, ¿no? O una instancia con autoridad, digamos. Y además de señalar esa cuestión más filosófica del silencio y la indiferencia del silencio con el sonido, también puso de relieve todo un mundo sonoro de lo imperceptible, de lo inadvertido, ¿no? De la quietud y los umbrales en los que el sonido aparece o desaparece. Y bueno, tu música, estando cerca de esa sensibilidad, evoca también todo un campo de asociaciones, ¿no? Vos hablabas de la bruma hace un rato. ¿Qué campo de afectos, de imágenes rodea tu música, si es que atendés a ello? No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí. Bueno, quizás también esté ligado un poco al pensar en la composición de una forma visual. O sea, no solamente textual, como venimos hablando, ¿no? Pero también visual, y pensarla en términos de textura y en términos también de formas, ¿no? Entonces, colores incluso, ¿no? Entonces, si pensamos así en la música o la escritura musical como algo que puede ser abordado desde lo visual, ¿qué materias visuales pueden ser interesantes? ¿Cuáles son tus referencias visuales en ese sentido? Apuntaba más ahí, digamos, ¿qué es lo que a vos te apela en ese sentido? ¿Texturales, visuales? Pues depende, claro, depende. Hay veces que me interesa textura, por así decir, homogénea, dentro de las cuales, mediante un despliegue de la tensión, vamos a decir, se pueden percibir variaciones, ¿no? Por ejemplo, pero una textura, digamos que, bueno, que es, sí, como lo que, volviendo a la niebla, como lo que te puede evocar la niebla, algo vago, que recubre un poco una especie de velo, no lo sé, que recubre formas, entonces que disipa las formas, ¿no? Y lo que es interesante ahí también es esa disipación de las formas y de las fronteras, ¿no? Digamos, las fronteras no están tan delimitadas, un objeto que está dentro de un espacio nebuloso no nos va a parecer tan diferenciado del espacio, ¿no? Va a haber ahí como una especie de fusión visual de la forma. Entonces, bueno, eso puede ser interesante si pensamos en eso, ¿no? En esa idea de disipación, de algo disipado o de algo difuso. Me gusta esto que dijiste, ¿no? De la forma como difícil de distinguir del espacio. ¿Cómo, digamos, cómo pensás esa relación, digamos, si es que la hay para vos, entre lo sonoro y lo espacial? Podemos pensar en el espacio de varias maneras, ¿no? Uno puede ser el espacio de difusión, vamos a decir, del sonido, de la pieza, ¿no? Podría ser una pieza que interactúa con el espacio de una forma, por ejemplo, a través de la resonancia. La otra manera, que es más bien, o bien, no la otra manera, sino otra manera, porque maneras hay infinitas, ¿no? Pero otra manera que va un poco por esa dirección que tú has notado es pensar en el espacio y en el sonido, que no estén tan distintos, ¿no? Unos de otros. O sea, porque bueno, si nos vamos al fundamento de lo que llamamos sonido o de la experiencia sonora, la escucha, finalmente el sonido es vibración, son ondas vibratorias que se expanden en el espacio y bueno, y que por el movimiento que generan en el oído interno, tal, pues tenemos esta percepción sonora, ¿no? Esto quiere decir que el espacio no solo es necesario al sonido, sino que forma parte de él, forma parte del sonido, ¿no? En realidad, el sonido que escuchamos es un sonido espacial, es un sonido en el espacio. O sea, no porque esté solamente en el espacio, sino porque lleva consigo una cierta información del espacio también, donde la escuchamos, ¿no? Tenemos una cierta reflexión en tanto que músicos, en tanto que compositores, sobre la posición que tenemos en una situación de concierto o incluso la posición que tenemos respecto a un espacio que nos es dado, que es una posición que puede ser, en algunos casos, puede ser una posición de cierto poder, un poder sobre los sonidos que las personas que vienen a escuchar el concierto, pues ese poder de decidir qué van a escuchar, ¿no? Y si tenemos un cuestionamiento también de eso, ¿no? Quizás vamos a llegar a unas prácticas que no están basadas tanto en esa jerarquía de sonido y en esa legitimización de sonido, de, bueno, el sonido aquí ahora mismo, el único sonido que cuenta es el que los músicos están produciendo, ¿no? Los demás no. Y en vez de eso, quizás hay una búsqueda también de integrar esos dos espacios sonoros o esos dos universos, por así decir, sonoros, sin que uno tenga que prevalecer sobre el otro. Este programa fue presentado por Radio Caso.